paciencia, tu entrega, tu fuerza, tu amor, tu libertad. Caifanes a tus pies. Muchas gracias. Thank you. Hace muchos años las cosas eran muy diferentes porque tocábamos o en los hoyos funkies o en algún jardín de alguna casa de alguna persona que hacía fiestas, y tocábamos en la calle o donde fuera. Es un milagro y un sueño estar aquí contigo en estas circunstancias. Y en aquella época, ahora lo sigue habiendo, había mucha represión, y nosotros simplemente enfrentábamos esa represión con el sueño de seguir siendo lo que algún día quisiéramos ser, en este caso músicos. Y esta canción habla de eso, de aprovechar el momento, raza, en tu vida. Haz de tu vida algo chingón, lo que tú quieras. Hazlo poca madre, llévalo hasta los últimos momentos. No hay límites, el cielo es tu límite. Y haz de tu vida algo tan chingón, raza, para que cuando estemos ahí arriba te reciban con los brazos abiertos y orgullosos de lo que fuiste y lo que hiciste. Que Dios te bendiga hoy y siempre, raza. Thank you. El aplauso sigue siendo para ti. En el diablito y es ir más allá de nuestras posibilidades. Thank you. Hola. Gracias. Dicen que de noche todos los gatos. queremos dedicar esta canción a toda la raza que conoce los discos pero nunca nos vio tocar en vivo. Bienvenidos, jóvenes. Gracias por romper esa brecha generacional, que todo lo que estamos viviendo no tiene tiempo, no tiene espacio, simplemente existe y es, y está en la memoria colectiva de todos nosotros. Bienvenidos. Esto es para ti, específicamente para ti, que tienes el futuro en las manos. Estamos seguros que vas a hacer algo bien chingón. Estoy manejando en Gracias. Toda la gente que está allá atrás. Obviamente tu raza que estás aquí enfrente es igual de importante que los que están ahí atrás. ¡A huevo! Y a los lados, obviamente, porque raza, hoy Hermosillo y México tienen que ser uno. ¿Sabes para qué? Para que nadie te haga daño. Para llenarme cada día. sigue siendo para ti, Raza.